Carlos Aznárez, Leandro Albani y Germán Duchaski. Todos los martes a las 20 horas por AM740 Radio Rebelde. AM740. Radio Rebelde. Alta Radio. AM740, Radio Rebelde presenta No nos queda otra. La revista Martia en el aire. Hay quien no cree en el destino, pero yo les digo, amigo, para llenar. 11:06 de la mañana, esto es No nos queda otra, el programa de la revista Martia. Mi nombre es Julián Saúd y los vamos a acompañar hasta la 1 de la tarde. ¿Y por qué digo que los vamos a acompañar? Porque no estoy solo, nunca estoy solo, siempre estoy con alguien. En esta ocasión, como todos los miércoles, estoy con el señor Matías Esbora. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Muy buenos días. Api, bien. Como le decimos cariñosamente. El Api, sí. ¿Cómo le va? ¿Todo bien? Bien, bien, muy bien. Después vamos a contar la historia de Api. Algún día la tenemos que contar, exactamente. Y con nosotros, ya con descamisado, diría, ¿no? Descamisado, Juan Carlos Romero López, amigazo de la casa. ¿Cómo le va, Juan Carlos? ¿Qué tal, Julián? ¿Qué tal, Api? Muy bien. Bien, bien. Muy lindo. Después me va a contar por qué agradeció mucho afecto, cariño por el Facebook. Ah, sí, sí. Después quiero saber. Así, nosotros contamos las intimidades acá arriba de la mesa. Mucho olor a caramelo media hora hay acá en este estudio. Qué rico el caramelo. A mí me hace acordar a mi abuela el caramelo media hora. Que nosotros cuando veníamos el productor nos daba, tenía mucha bolsa, una bolsa muy grande de caramelos y nos convidaba, pero bueno, le llegó el ajuste al productor. Yo tengo un buen recuerdo de mi abuela en ese sentido. El caramelo media hora, me acuerdo, siempre tenía un caramelo media hora y es ese olor inconfundible que es anís, ¿no? Es claro, el olor. Es el anís que hace muy bien a la garganta, muy bien a... Qué rico. Y aparte es un caramelo que uno podría decir, pasó de moda, pero no, se consume mucho. Sí, sí, yo dejé de verlo, el caramelo media hora. Y lo volví a reencontrar con el señor Pablo Diz. Le decimos a nuestra audiencia que Pablito es fanático, tiene una bolsa de caramelo siempre. Sí. Es siempre más, podría traerla de vuelta porque estoy medio con la... Es que subió el precio y... Con la azúcar baja. Hay mucho esa, ¿viste esas golosinas tipo el Biznique, el Capitán del Espacio? Claro, claro. La Renomé, todas Biznique. Esas pastillas, todas esas cosas que nos remiten a la infancia que... En general después vuelven, porque siempre alguien rescata la marca. Sí, sí. Creo que nunca se van, pero bueno, quedan cuando nos... tocando el tema de siempre, cuando vienen las economías neoliberales y empiezan la competencia, esas fábricas o se achican o desaparecen, pero después renacen, obviamente, porque ya están el gen instaladas en el gusto. Por eso es el olorcito ese al media hora me transportó al pasado. Vamos a dar las vías de comunicación para que te puedas comunicar. Sí, contarnos por ahí qué golosina. ¿Qué comiste hoy? ¿Comiste? ¿Cenaste? ¿Comiste en la noche? Un té con pan. ¿Cuán pobre sos? Ahora está en debate eso. Claro. ¿Qué tipo de pobre? Si sos muy pobre, poco pobre. Claro, podríamos poner una especie de... Medio pobre. Un pobrecitómetro. Claro. Pobrecitómetro. ¿Comés carne una vez al mes, una vez a la semana, una vez cada trimestral? Ahora, son unos caraduras. Bueno, voy a decir las vías de comunicación. Como todos saben, el teléfono es 4524-7816. 4524-7816. Y si no, te comunicas a nuestro celular, que en este momento estamos retuiteando fotos del estudio, al 1533840853, 1533840853, y si no, como siempre, a través de Facebook, en nuestra página de Facebook, Amartya Revista, y si no, por Twitter, que lo vamos a leer, que es arroba revista Amartya, que llegan muchos Twitter, por suerte. Y si no podés de ninguna de estas maneras, te querés, querés contactarte con nosotros de otra manera, entras a la página de Radio Rebelde, que es www.radiorebelde.com.ar, y ahí podés darle play a la página, y si no, te puedes bajar la aplicación para tu celular, que hoy los celulares modernos, si te haces te bajas la aplicación con un auricular, lo escuchás de todos lados. Nosotros que tenemos varios fumigadores en este momento, están fumigando. Asesinos. Si usted lo ve con una cucarachita en la oreja, no precisamente la cucarachita que tienen que asesinar, es porque están escuchando Radio Rebelde. ¿Qué tenés ahí? Para ayudar a Radio Rebelde, ustedes saben, digamos, que esto no es fácil de cuidar, no es fácil de mantener, una de las pocas voces que quedan, pero lamentablemente la realidad nos pegó un cachetazo y nos dejó culo para arriba, como diría mi abuelo. Así que si puedes ayudar a Radio Rebelde para que siga al aire, deposita tu colaboración en la sucursal de Banco Provincia, cualquier sucursal de Banco Provincia. La cuenta corriente es 50132/1 de la sucursal 4001. Cuenta corriente 50132/1 de la sucursal 4001. Si querés el CBU, por favor, cuando nos mandes un WhatsApp, te lo podemos enviar por WhatsApp al 15-3384-0853. 15-3384-0853. Muy bien, porque es importante, porque tiene que ver con el futuro de los... El futuro y el desarrollo de medios populares como el nuestro. Ayer justamente hablamos con Picone en términos políticos, cuál es el rol de medios como este, ¿no? Y también tenemos que pensar en la sustentabilidad. Digamos, esto es algo que acá en esta mesa lo hemos charlado, no en esta mesa, fuera de esta mesa, pero Juan Carlos, que dirige Fase Popular, que dirige Página Popular, ¿sí? Mensajera, distintos tipos de emprendimiento que tienen que ver con lo comunicacional. El tema de la sustentabilidad es el hecho, digamos, que tiene que ver, volviendo ya, metiéndonos en tema de la semana, la independencia, ¿no? Uh-huh. La independencia económica tiene que ver con la sustentabilidad. Tengamos en cuenta, ¿no?, que todos los que estamos acá y colaboramos en Amartya, estamos en la radio, no cobramos sueldo, lo hacemos absolutamente ad honorem, ni la nafta hasta venir para acá, pero la realidad, el cachetazo de la realidad fueron los alquileres, las subas, los tarifazos, uh-huh, y todas esas cosas que obviamente tenemos que sostener esto al aire y que... Muchos lo hacemos por amor y por gracia, pero obviamente... Hay cosas que hay que pagar. Hay otros, claro, que bueno, tienen que... Hay un ejemplo conmovedor esta semana, que fue la masiva adhesión de los lectores a Tiempo Argentino, después del ataque brutal que recibieron los compañeros en, uh-huh, en sí, la redacción, ¿no? Sí, sí, sí. Y me parece que ahí marcamos un camino y un ejemplo. Nosotros necesitamos, los que estamos de este lado, porque nos venimos empobreciendo hace años. Como a veces preguntan, ¿cómo financian ustedes las cosas? Empobreciéndonos. Exactamente. Sí, son muchas veces recursos de nuestra actividad ¿no privada. ¿Empoderándonos? No, empobreciéndonos. Nosotros nos... Es muy bueno. Nos empobrecimos. Julián se ríe porque... Porque sí, cada vez voy perdiendo más derechos. La mujer ya cuando llega a la casa tiene una cara de indignación, Lu, pobre. No, Lu, estás escuchando en este momento, un besito. Cada hora, cada minuto que uno dedica... ¿Otra vez te cagás? Por la revolución, mi amor. Claro. Vamos, aguanten las compañeras. Sí, sí. La revolución de dar de comer a la gente. Bueno, sí. Dale, perdón. Porque si después las compañeras facturan, ¿dónde está el compañerismo, no? Claro. No, eso es precisamente parte de lo que vivimos cotidianamente, todos los que entregamos nuestro tiempo, nuestro esfuerzo, sin cobrar y sin expectativa de cobro, y mucho menos enriquecernos o de ni siquiera de cambiar el auto, si lo tenemos. Uh-huh. Entonces, me parece que también de parte de los beneficiarios, entre comillas, que es la sociedad entera, incluso hasta nuestros opositores se benefician de que haya voces como las nuestras que le digan las cosas distintas a lo que ellos escuchan de los medios corporativos. Porque, a ver, la diferencia central, y termino con esto, sí, es que los medios corporativos responden a intereses de grandes empresas, uh-huh, que no son los intereses del hombre de a pie, uh-huh, de la mujer de a pie, de la señora, del chico, del estudiante. No, son los intereses de los dueños de los bancos, de los dueños de las grandes empresas. Y que informan a su favor, o sea... Todo a su favor. Obviamente, ellos se dedican, digamos, a trasladar a la población el consumo de todos estos bienes. No es que lo hacen también, las grandes empresas ponen plata porque les gusta lo que opina el periodista. No, no. Te inclina al consumo de estas grandes corporaciones. Un puñado de familias tiene más de la mitad de la riqueza de la Argentina. 62 familias en el mundo tienen la mitad de la riqueza mundial. Uh-huh. Y son los dueños de los medios también. ¿Cómo ven? ¿Y qué son? Blancos, mayores, de 60 años. Uh-huh. Informan en base a eso. Fíjense la información mundial y está sesgada, demonizando a los jóvenes, demonizando a la mujer, demonizando la variedad sexual, demonizando al que piensa distinto. Esa es la pirámide. Sí. La pirámide. A los pobres. A los pobres, por supuesto. Pobres. El que es pobre es delincuente, digamos, chorro. Claro. Sin duda. Bueno, ese es el desafío que tenemos con respecto a la sustentabilidad, entendiendo, digamos, cómo organizarnos en función de nuestras ideas y cómo dándoles viabilidad. Porque después el desafío,

Informar no es superponer noticias y entrevistas como si fueran capas geológicas una sobre la otra. 7.0. Con la conducción de Leonardo Cofré y Luis de Lía. Creo que aquellos que quieren curar, restañar las heridas profundas que nos dejaron los 90, la única medicina es el amor, la justicia social, la educación, el trabajo. 7.0. La mirada nuestra a las 7.0. La noticia como punto de partida. Para el pueblo lo que es del pueblo, porque el pueblo se lo ganó. Para que nuestros oídos vuelvan a escuchar esta maravillosa música. Un análisis semanal de la realidad con la mirada y la agenda de los trabajadores. Para el pueblo lo que es del pueblo, para el pueblo liberación. Los viernes de 14 a 17 por nuestra radio, La Rebelde. La Rebelde. Rompiendo Moldes, un programa federal con la conducción del Padre Molina. Los sábados de 9 a 12 por Rebelde AM740. Para volver a escuchar los mejores momentos de la radio, entra a www.radiorebelde.com.ar. Aunque dicen que los domingos no deberíamos hacerlo, Conjura Rebelde se juega desde las 9 de la mañana hasta las 12. Un puente semanal con información y noticias para la polémica. Anotate que es época de conjuras. Conduce Néstor Picone. Conjura Rebelde los domingos de 9 a 12. AM740. Radio Rebelde. Alta Radio. Queda otra. La revista Martia en el aire. 11:38 de la mañana y estamos de vuelta en No nos queda otra. Y en este momento estamos en comunicación con Daniel Catalano, el Tano Catalano, secretario general de AT Capital, porque están en este momento en el Ministerio de Modernización. Daniel, ¿qué tal? Te saluda Julián. ¿Cómo te va? ¿Qué tal, Julián? Buen día, ¿cómo te va? Muy bien, muchas gracias por atendernos. Sabemos que están ahí dentro del Ministerio de Modernización, ¿esto es así? Sí, es así. Nosotros estábamos en conflicto en 15 sectores por los despidos. Claro. Se abrió una mesa de negociación en el Ministerio de Modernización. Llevamos más de 15 días negociando. La respuesta que nos dan es que el ministro estaba en Corea y venía siendo negativa, que no había una sola reincorporación. Esto se llevó a asamblea y entonces vinimos en busca de una respuesta. Vamos a quedarnos aquí en una asamblea permanente hasta que nos puedan notificar qué es lo que va a suceder con nuestros compañeros que han perdido su fuente de trabajo. Acá estamos los despedidos, estamos delegados de base y la conducción de AT Capital, esperando que haya una respuesta positiva. Recordémosle a nuestros oyentes, ¿de qué cantidad de trabajadores estamos hablando? ¿Cuál es la masa de salarial? De trabajadores. Acá en el Estado Nacional hubo 11.000 despidos. Nosotros lo que le pedimos fue que se abra un ámbito donde pueda revisar los primeros 500 contratos para poder empezar a ver, porque este gobierno se había comprometido a hacer una revisión uno a uno. Claro. Y si habían cometido algún error lo iban a reparar. Nosotros les propusimos un universo de 500 trabajadores para poder empezar a delinear un principio de acuerdo y que se pueda ir viendo la situación particular, porque tenés trabajadores y trabajadoras que tienen más de 5 años de antigüedad, que no han tenido inasistencia, que tenían funciones claras y concretas y que son realmente necesarios para las funciones del Estado y que arbitrariamente fueron despedidos. Lo que no está sucediendo es que se pongan a trabajar con cada ministerio evaluando cuál es la situación contractual de cada uno. Digo, de hecho, en el Ministerio de Hacienda cerraron el programa Progresar porque lo van a pasar a ANSES, pero no lo pasan con los trabajadores. Entonces, claro, en este momento, ese programa específico, que es un programa que lo que otorga es una ayuda económica para que se termine el secundario y la universidad, hoy está en un stand-by y los trabajadores todos afuera. O sea, la verdad que es una situación que no tiene sentido, en donde vos, como Estado, garantizás que el programa siga y no garantizás la continuidad de los trabajadores, que son los, el órgano de aplicación de ese programa. Y nosotros hoy ya la verdad no podemos, después de 6 meses de estar negociando, 7 paros, infinidad de movilizaciones, ya de una mesa de negociación, el gobierno no puede tomarnos el pelo y decir que no han revisado, que los ministerios no han evaluado lo que tienen que evaluar y que hoy no tenemos un solo compañero que pueda volver a su puesto de trabajo. Por eso claro. Estamos acá esperando que haya una respuesta clara. Y hablando de respuestas, ¿hay una respuesta o nada, está en Corea el ministro? Y en principio dicen que está en Corea, que va a volver. Nosotros lo que decimos es que hoy, con todas las posibilidades de comunicación que hay, está claro que si no hay la comunicación es voluntad política. Y claro. Si no está el ministro, seguramente hay alguien con más poder, un jefe de gabinete, o hay alguien que pueda dar respuesta de que acá se va a tomar en serio la negociación por la recuperación de los trabajadores. En ese marco nosotros no tenemos apuro. La verdad estamos acá rodeados de compañeros que se han quedado sin trabajo, claro, y que están dando todo para poder volver a tener la vida que tenían. Hace meses que no cobran un sueldo y nosotros tenemos una responsabilidad con ellos. Así claro. Que estamos acá en esa espera. Me imagino que debe ser una situación. Que salió la revista Martia y vos hiciste una nota, te hicimos una nota, y el extracto que sacamos más fuerte de la entrevista tenía que ver con, vos decías, el movimiento obrero está a punto caramelo, a las estructuras les falta un golpe de horno. ¿Seguís pensando eso? ¿Crees que eso se puede revertir? Es muy importante que la unidad de la dirigencia sindical se dé en la calle, pero ¿esto es así? ¿Se va a poder dar? Digo, ¿o solamente ustedes están peleando por los despidos, para ser claros? Mira, en algunos momentos nos sentimos en una soledad importante. Estamos esperando que con la unidad de las dos CTA, la unidad de la CGT, esto se pueda empezar a modificar. No obstante eso, venimos trabajando con la mesa político-sindical, hablando con gremios de la CGT y de la CTA hermanos, con quienes estamos resistiendo, porque hay todo un laburo que se está haciendo en cada fábrica donde todavía no se despidieron, que tiene que ver justamente porque están los compañeros de la UOM en esa fábrica siendo responsables para que no haya despidos. Lo que sucede es que las fábricas no están despidiendo, pero tampoco están produciendo. Entonces es una situación que en un punto es una encerrona. Vos lográs que no te echen el laburante, pero el empresario, ¿cuánto puede tardar en cerrar la fábrica? Si hace 3 meses que no produce, y que además con la apertura de la importación, todo lo que vos producías se viene mucho más barato de afuera. No hay posibilidad de pelear con este mercado. Entonces, entendemos que los laburantes estamos, hay un nivel de fastidio, de enojo muy profundo en toda la sociedad. Es importante que las estructuras gremiales lo puedan ir evaluando y que estén a la altura. Nosotros la verdad que estamos esperanzados de que eso suceda, y no tenemos tiempo porque cada día que pasa hay más cantidad de trabajadores sin laburo, hay menos derechos en nuestro pueblo, y no es necesario que tengamos que atravesar esa situación para que se levanten las estructuras sindicales. Así que también un poco a la espera, ¿no?, de que claro. Esas conducciones se puedan despertar. Tano, Juan Carlos Romero López te saluda. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Juan Carlos? ¿Cómo estás? Muy bien. Bueno, bien es un decir, porque el recrudecimiento de los conflictos sociales en general, sindicales en particular, nos preocupa a todos. Precisamente la pregunta que quiero hacerte es, ¿hasta dónde te parece a vos? ¿Qué sensación tenés? ¿Cuánto aguanta esto? Es decir, independientemente de que las bases desborden a los gremios, por ejemplo, que no tienen participación activa, como el caso de ATE, que está en todas las luchas, ¿qué va a pasar con la sociedad? ¿O hasta dónde va a ir esta gente? ¿Hasta dónde pretende ir? ¿Qué te parece? No, yo creo que lo que no le estamos encontrando a la vuelta es quien convoca, porque me parece que la gente está llevando su salario en un 30% solamente para viajar y para pagar impuestos, un 30, un 40%, depende los índices salariales. Ahora, la realidad es que hoy si vos alquilás y tenés que pagar luz y gas con sí. las tarifas que hay, necesitas nada más que entre 10 y 12 mil pesos solamente para poner la plata en un lugar que a vos te garantice poder tomar sí. agua, vivir, sí. No estamos hablando del alimento, ¿no?, y sí. ir a trabajar. Sí, así sí. que nosotros pensamos que ya la sociedad tiene un nivel de hastío muy grande, de una fragmentación muy importante de lo que sería la oposición, y que eso nos ayuda porque no hay quien pueda convocar y quien pueda concentrar todo ese enojo y todo ese fastidio para que se pueda materializar en una propuesta clara como para poder enfrentar al neoliberalismo. Está todo fragmentado y eso se nota, eso duele y eso genera que todos los tiempos que deberían ser más cortos se hagan más largos. Muchas gracias, Daniel. No te molestamos más, seguramente van a estar ahí y estamos en comunicación, cualquier novedad, cualquier situación, estamos en contacto y volvemos a salir al aire. Un abrazo, muchas gracias. No, muchas gracias a vos. No. Estábamos con Daniel Catalano, secretario general de AT Capital, por protesta en el Ministerio de Modernización. No nos queda otra. La revista Amartya en el aire. Espacio publicitario. Mi amor, tenemos que volvernos hoy. ¿Para qué? Y por la empresa. Tengo que autorizar sueldos y un montón de pagos. Si lo puedes autorizar todo desde acá. ¿Desde acá? Con el celu. ¿Y con el celu qué hago? Haces todo. Llegó Credicop Móvil, la aplicación para que puedas manejar el banco y tu empresa con tu celular. Desde transferencias hasta pagos de sueldos y proveedores. Descárgate la aplicación. Llegamos a tu celular porque estamos para darte una mano. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Estudio Jurídico Contable Sfora. Atención a comercios, pymes, monotributistas y moratorias. Asesoramiento jurídico, administración de consorcios y alquileres y auditorías contables. www.estudiosfora.com.ar 4982-9728. Contratando profesionales, proteges tu patrimonio. Fin espacio publicitario. No nos queda otra. 11:47 dice así, la mañana a veces se nubla de entrevistas, de cosas que salen y bueno, es una tras la otra. Qué ritmo, ¿no? Qué ritmo. Un ritmo aceleradísimo. ¿Te necesitas una virome? ¿Te quedaste sin fotocopia? Dale. Resmas, dice acá que necesitan resmas. Cuando yo traigo resmas no me las aceptan, pero dicen que necesitan resmas. ¿Qué estás ahí? ¿Necesitas un borratinta? Bueno. Librería Libergraf, papelería comercial, proveedores de empresas y atención a público en general, insumos de computación, sellos, fotocopias e impresiones blanco y negro y color, artículos de oficina, libros contables, talonarios y formularios. Librería Libergraf, Avenida Córdoba 461, entre Reconquista y San Martín, teléfono 4893-2323. 4893-2323. Librería Libergraf. Ahí Bianchi me dijo que fue el otro día a comprar y que lo atendieron muy, muy bien. Vamos, ya nos metemos en la columna de economía, porque necesitamos hablar un poco de economía. Y vamos a hablar con el señor Martín Burgos. A ver qué pasa. Radio Rebelde presenta. No nos queda otra. La revista Amartya en el aire. Solo 11:48 y estamos ahí esperando que se contacte, porque no está desde China, me dijeron que está. Sí. Está viendo el precio de la soja. Hay ya, poca Martín. Comunicación. Está subiendo la soja. Está subiendo. Eso le vamos a preguntar a Martín. ¿Cuántas hojas tenés? Hola, Martincito. Hojas, tengo un montón de hojas usadas. Un paquete de yerba a la hoja. ¿Se encuentra el señor Martín? Ahí está, el señor Martín Burgos. ¿Cómo le va, Martín? ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Acá estamos bien? Muy bien, con Juan Carlos Romero López y Matías Esbora conmigo. Un saludo para toda la mesa. Acá estamos. Gracias, Martín. Comiendo caramelos media hora. Contanos vos. Ah, mira, voy a ir la próxima. Ah, viste, hay fanáticos de caramelos media hora. Hay fanáticos. Sí, yo lo banco. Yo exactamente. Lo banco. Cuéntenos, maestro, ¿en qué situación estamos? ¿Cuál es la situación? No, bueno, la situación es así dicho, no es muy buena a nivel internacional. Bueno, siempre decimos que el Brexit es una mala noticia para todos los que pensaban que iban a venir inversiones extranjeras directas. Ajá. Sin embargo, decíamos la semana pasada y la anterior, la semana pasada sobre todo, que el Brexit tal vez no iba a generar tanta preocupación, porque al fin y al cabo, en términos económicos, era una necesidad de una serie de arreglos, pero no generaba una crisis en sí. Bueno, evidentemente las finanzas entraron en pánico esta semana, sobre todo ayer y anteayer, donde se desplomaron el petróleo, se desplomó la soja, que es algo que a nosotros nos interesa, obviamente, y gran parte de las bolsas del mundo. O sea que ahí, sobre todo esta sensación que hay a nivel mundial, el Brexit, decíamos que es un poco un emergente de todo lo que pasa a nivel europeo, pero también está, yo creo, están concentrándose todos los temores que hay respecto a la economía mundial que ya hace un año que venimos con esas malas expectativas desde la crisis de la bolsa de Shanghái en agosto del año pasado, por ejemplo, y se están como generando nuevas olas un poco de caídas de acciones y de bonos, del cual la Argentina obviamente no está exenta. Sí. Así que bueno, verdaderamente el panorama a nivel internacional no es bueno. Sí, la soja cayó un 2%, entonces estarían alrededor de 402,08 dólares, ¿no es cierto? Exactamente, sí, es bastante, bastante flojo, aunque es mejor que los precios todavía del año pasado, ¿no? Era que había bajado al 200, ¿no? Algo así había llegado, ¿no? Sí, a 200 sí, a 300, y algo. ¿Cómo? A 300. Uh-huh. Sí, y lo que decimos a veces, también yo creo, más allá de esta coyuntura internacional, de, bueno, las mejoras de condiciones que hay en Estados Unidos, yo creo que impacta en la caída de los precios de la soja el propio estoqueo que están haciendo los agricultores argentinos, porque quieren un tipo de cambio mejor para exportar. Al estoquear los argentinos, eso también impacta en los precios internacionales, porque hay más stock, hay más oferta a nivel mundial, y eso deprime los precios. Me parece que a veces no se habla mucho de eso, pero es un condimento que está presente. Y eso es lo que iba a preguntar, porque he estado viendo que el dólar sube, y salieron a comprar, el Banco Nación y otras entidades de Estado salieron a comprar para bajarlo o mantenerlo. ¿Quién está ganando esa pulseada que siempre hablas vos de industriales versus campo? Se verá, digamos, ¿no? Yo creo que el campo necesita un mejor tipo de cambio todavía. Esto para el campo, este tipo de cambio de 15 tampoco es gran cosa, ¿no? Claro. Ellos, si uno escucha un poquito sus voceros, están esperando que supere la barra de los 16. ¿16? Se habla de 20, ¿es así? Sí, pues sí, por eso, que se supere la base del 16 y después ya se verá, pero hasta dónde llega. Pero sí, entre 16 y 20 para poner un rango. Aparte, como siempre, no dan el golpecito, que lo llevan a 16, 18, 20, venden y después con la inflación equiparan, digamos, y vuelven los costos a... O sea, por más que parezca el campo tan tan seguro, ¿no? Es terriblemente especulativo en ese sentido. Y sí, porque ellos ya tienen la cosecha realizada, el trabajo ya lo hicieron, están viendo ahora a qué precio lo venden. Evidentemente, como decían ustedes, además, este dólar a 15 con 20... que cerró ayer, no es un dólar que de equilibrio, en el sentido que nadie, es un juego de oferta y demanda privada, sino que los bancos públicos pusieron mucha plata para bajarlo, o sea, ofrecieron muchos dólares para bajarlo. Se sabe que estamos hablando de 500 millones por día en estos últimos días, lo cual equivale a algo así como si hay 20 días hábiles por mes. Estamos hablando de una suma de dólares muy, muy grande por cada mes, ¿no? Y que es reducción, que es pura fuga de capitales, se calcula así, porque es el Banco Central que le está dando al sector privado los dólares que tienen en las reservas. 500 millones por día, en 5 días son 2.500 millones, que era lo que se fue, por ejemplo, en diciembre del año pasado, 2.000 millones se fueron, bueno, 500 millones por día, en una semana, en esta semana que pasó, se está yendo casi la misma cantidad que en todo diciembre del año pasado. ¿Sí? Eso es lo que está pasando. 500 millones de dólares es mucha plata, entonces si sigue con ese ritmo, verdaderamente... Ahí sí que las reservas se van a pagar, ¿eh? Se van a bajar. Digo que ahí sí que las reservas... Sí, claro. Sí, están bajando las reservas. Están bajando las reservas y rápidamente. 500 millones por día es una enormidad. Yo supongo que va a bajar un poquito, pero a la vez están entusiasmados con la idea de bajar la tasa de interés, y al bajar la tasa de interés evidentemente hay gran parte de los negocios financieros con el peso que pierden mucho sentido, y mucha gente se está volcando al dólar, que es una lógica, ¿no? Y es algo que nosotros veíamos viendo, de que, bueno, acabo terminado la cosecha, iba a aparecer la tensión respecto al dólar, y hoy por hoy lo mejor es estar en dólar antes que estar en cualquier otra moneda, antes que estar en peso, por las dudas. Martín. Por las dudas, a ver si devalúan o no devalúan, digamos, vos por lo menos ya sabés que tenés esa seguridad. ¿Y la lluvia de dólares? O sea, la lluvia de dólares, entendía yo que venía dólares de afuera y que eso iba a repercutir en la economía y también en las reservas, ¿no? Sí, no, evidentemente no hubo ninguna lluvia de dólares. Hubo la cosecha de dólares que tenemos siempre del segundo trimestre, pero después, terminado ese segundo trimestre, se avecina una gran sequía de dólares. Yo creo que el gobierno está efectivamente tomando nota de que eso puede llegar a pasar. Ahora, no tiene la teoría económica de ellos, no les sirve para poder capear este momento. Yo digo, lo repito, el tema del Brexit y todo lo que se genera alrededor del Brexit genera más incertidumbre y más fuga de capitales hacia el dólar, y a nivel mundial un vuelo hacia la calidad, hacia el dólar, hacia los bonos del Tesoro de Estados Unidos, no hacia los bonos de Argentina. La gente va a querer vender bonos de Argentina para colocarse en bonos de Estados Unidos porque son más seguros. Eso es un poco lo que va a pasar este año, y por parte que todo indica que vamos a terminar así, ¿no? Martín, va a ser muy difícil para el gobierno llevarlo adelante este tema. Aprovecho para invitarte, el próximo lunes voy a estar en un panel en la Universidad de Buenos Aires, en la Facultad de Economía, junto con colegas tuyos. Yo no soy economista, pero tuvieron la audacia de invitarme para que dé un aporte, digamos, de análisis político del impacto del Brexit en la región. Hay cada peligroso en esa facultad también. No, es que ahí habría que cerrarla por lo menos por 2 años. Tenemos a Martínez de Oz, el diploma de honor, que creo que se lo habían quitado en una época, ¿no? Bueno, entonces imagínate, estoy estudiando el caso Brexit, y especialmente en lo que tiene que ver con América Latina, y hay distintas implicancias. Por ejemplo, digamos, salvo para Brasil y Colombia, no hay gran implicancia en las exportaciones. Pero para nosotros se da algo, y quiero consultarte esto puntualmente, volviendo al dólar y volviendo a las causas no internas sino externas. En principio, el 40% de las finanzas globales pasan por Londres, y bajó la libra esterlina a raíz de todo este movimiento, por lo tanto se fortalece el dólar. Al fortalecerse el dólar pasan dos cosas, corregime si me equivoco en el análisis. Al subir el dólar a nivel internacional, es probable que decrezca el ritmo de crecimiento que venía manteniendo los Estados Unidos, por lo tanto suban la tasa de interés, con lo cual nosotros que nos acabamos de endeudar fuertemente tenemos dos problemas. Vuelvo a decir, corregime por favor, un dólar sobrevaluado, o sea un dólar que se revaluó, y una tasa de interés más alta. Este es el peor escenario que nos puede suceder en el frente externo, ¿no? Claro, la verdad, el aumento, sí, pero es así como vos lo decís, el aumento de la tasa de interés se viene dando desde el año pasado, y en verdad ese es el motivo principal por el cual el resto del mundo entra en crisis, porque hay una salida de todas las monedas hacia un dólar que efectivamente se va reforzando con ese aumento de la tasa de interés. Igualmente lo que está pasando, lo que yo veo que está pasando es que incluso lo está golpeando a Europa ese claro. fenómeno, y Estados Unidos tampoco lo está aprovechando, porque Estados Unidos no crece, y bueno, aparece alguien como Donald Trump, que efectivamente, bueno, es una gran incógnita respecto a lo que quiere hacer, pero que atrae justamente por un discurso medio antisistema, aunque es un antisistema desde la derecha, claramente, pero anti-establishment dentro de Estados Unidos, y atraen ese tipo de discurso, digamos, que se nutren de la crisis económica que no logra, de la cual no logra salir Estados Unidos. Martín, después decime. No, cerrá si querés, pero tenemos que terminar. Bueno, sí, pero yo creo que más allá del el Brexit, de nuevo lo digo, me parece importante verlo como un emergente de placas tectónicas que se van moviendo. Ajá. Y que son de duración de 20, 30, 40 años, que es Europa pasando a tener un... que es un cambio de eje de la economía mundial. Sí. Que antes estaba en el Atlántico y ahora pasa al Pacífico. Antes era el mundo occidental, Estados Unidos y Europa, y ahora pasa a un eje alrededor del Asia-Pacífico y Estados Unidos. Con lo cual, la crisis que está viviendo Europa es la expresión de eso, la expresión de que Europa hoy por hoy ya no es más lo que es, no es, o sea, y va a ser cada vez menos potencia económica, cada vez más problemas sociales y sin una respuesta clara de los gobiernos, con lo cual puede llegar a ser muy peligroso, ¿no? Esos países en decadencias puede llegar a generar grandes problemas geopolíticos. Sí, exactamente. Bueno, muy interesante la mirada, ¿eh? La mirada global. Martín, muchas gracias como siempre y nos vemos el miércoles que viene. Muy bien, esperemos que el miércoles tenga buenas noticias. Esperemos, por favor, esperemos. Hasta luego. Nos vemos. Gracias, chao. Gracias. Estuvimos en comunicación con Martín Burgos, nos vamos ya a una tanda y volvemos, creo que va a haber piso, vamos a estar un poco más tranquilos, hay mensajes, hay libros de Sicus para regalar, del amigo del Coco Manukian, ya venimos. Seguinos por amartia.com.ar. Noticias. Noticias. Política. El ministro de Justicia dijo que Argentina es uno de los países con mayores niveles de impunidad. Germán Garabano aseguró que eso abarca no solo en lo que respecta a corrupción, sino también en narcotráfico y delincuencia común. También criticó los mensajes que los jueces envían a la sociedad con fallos atados a teorías, pero alejados de lo que sucede en los barrios. Reconoció Garabano además que buena parte del sistema judicial es viejo y muy formal, lo que deriva en lentitud y que, atendiendo a este problema, se presentará una reforma para el Código Procesal después de la feria judicial de mitad de año. Para Leopoldo Moró hay poderes corporativos que buscan destruir a la política. En ese sentido, el dirigente del Movimiento Nacional Alfonsinista, en diálogo con Telam Radio, advirtió que se trata de campañas para impedir que esas fuerzas políticas pongan freno a sus intereses sectoriales. Yo creo que estamos transitando una crisis política, están empujando a la política al barro, hay poderes corporativos que a toda costa quieren destruir la política para que no sea un obstáculo a sus intereses. Por eso quienes creen que estas campañas están orientadas exclusivamente al kirchnerismo se equivocan. Yo creo que quieren destruir al kirchnerismo, al peronismo, a quienes sin ser peronistas, como es nuestro caso, formamos parte de los espacios nacionales, populares, democráticos, progresistas, humanistas. Fútbol. Francia y Alemania jugarán en Marsella en busca de la final de la Eurocopa. Los seleccionados se enfrentarán mañana en una de las semifinales del torneo que se está desarrollando en tierra francesa, con la necesidad del equipo local de quebrar una serie de 58 años sin vencer a los vigentes campeones mundiales en partidos oficiales. El encuentro se jugará desde las 16 horas de Argentina con el arbitraje del italiano Nicola Rizzoli, televisado por el Canal de la Ciudad, Canal 9 para el Interior y DirecTV. El vencedor del cotejo jugará la final del certamen el domingo ante el ganador de Portugal y Gales. Tránsito. Atención, conductor, provincia de Jujuy, Nacional 9, se realiza construcción de tres puentes y sus respectivos accesos sobre el puente Yacuaraité en el kilómetro 1796. Esto es entre Humahuaca y Huaquitilcara. Por otra parte, en la provincia de Tucumán, Ruta Nacional 65, reposición de ripio en la calzada entre los kilómetros 44 y 48, por lo que solo es transitable para vehículos livianos. Recuerde, si dio alcohol, no conduzca, informó Gabriel Lamperti de Vialidad Nacional. Telam. Estás escuchando AM740, Radio Rebelde. Porque rebelde se nace, no se hace. Muy rico todo, muy rico. Yo me tomo el atrevimiento. No vas a tener en Europa ni en ningún otro lado ocasiones de que te presente una presidenta. Así que cantanos un tanguito y a mí me gustaría que fuera Volver. Volver a las 17, un programa que siempre está volviendo, conduce Leonardo Cofré. Resumen de Medio Oriente. Una ventana para conocer pueblos milenarios y rebeldes. Resumen de Medio Oriente. Conducido por Carlos Aznares, Leandro Albani y Germán Duchaski. Todos los martes a las 20 horas por AM740 Radio Rebelde. ADN Nacional y Popular. De lunes a viernes de 13 a 14. Con la conducción de Javier Vicente, los comentarios de Gabriel Agote y la producción de Gastón Garriga. El relato por la reconquista de los derechos. ADN Nacional y Popular. Por Rebelde AM740. Comunicate con Radio Rebelde al 4-524-7816. 4-524-7816. Ya salió el número 57 de revista Oveja Negra. En esta edición, neoliberalismo, pensamiento único, desocupación, tarifazo, devaluación, ajuste, exclusión, Obama, Clarín, buitres, hambre, deuda, corrupción, lavado. Macri es miseria. Entrevistas, Alfredo Zayat, Carlos Tomada, Norberto Galasso y mucho más. En todos los kioscos, revista Oveja Negra, combatiendo al capital. AM 740. Radio Rebelde. Alta Radio. ¿Ocupado? Le falta mucho, mi general. De nuevo, Lopecito. Es la tercera vez que me interrumpe en 5 minutos. Hace una hora que fue a despedir a su amigo del interior. Es que me colgué leyendo la revista Martia. A propósito de eso, ¿cómo había que hacer para suscribirse? Hay que escribir a suscripciones@amartia.com.ar. Suscripciones@amartia.com.ar. Sí, Lopecito. Vaya preparándome un té, Boldo, que en un toque estoy con usted. Revista Amartya. Seguinos por amartya.com.ar. La verdad que uno se siente tan mal, tan impotente, escuchar el economista de 7.0, tan claro, diciendo al gobierno lo que les entregó a las mayores exportadoras del país, a las mayores exportadoras, los millones y millones que favoreció a estas exportadoras. Y acá te sale cualquiera de estos sinvergüenzas y te dice que te mereces no tener el gas, no tener luz, que tenés que padecer, que tenés que sufrir. ¿Por qué los argentinos no nos merecemos ser felices? Que siempre son esas 40 familias. ¿Por qué lo interrumpen a este Martín que está hablando cosas interesantes, queriendo cortarlo a cada rato? Soy Liliana de Floresta. Hola, queridos chicos de Martia, habla Mora. La verdad que es preocupante e indignante la muerte de compatriotas por hipotermia que está ocurriendo en nuestro país. Me parece que esa sería una buena herramienta para presionar al gobierno y al ministro de Energía para que retrotraigan los precios a marzo del tarifazo violento que aplicaron cuando los sueldos de la mayoría de los trabajadores, nuestros sueldos, no han aumentado y automáticamente nos bajaron el sueldo con el aumento del dólar y nuestro sueldo, ya con nuestros sueldos compramos la mitad de lo que comprábamos el año pasado. Creo que primero que sería importante que dijeran ustedes cuánta plata necesita Radio Rebelde por mes o en este mes, por el tema de la colaboración. Segundo punto, muy interesante lo de este chico del Movimiento de Industriales de la Nación. ¿Tienen una página o algo? Porque la información que dio fue fantástica y es como para conocerla, porque uno no puede acceder a ningún lado a esa información. Hasta luego, gracias. 12:10 del mediodía, y estos eran los mensajes al 4524-7816. La verdad que Martín garpa mucho en radio. El tema es el tiempo. Yo quiero aclarar la línea de Floresta. No es que lo cortemos porque no. Acá tengo como 5 personas que me vienen diciendo, se pasó la hora, se pasa la hora. Y hay que cortarlo, es una cuestión de tiempo, ¿no? Tiene compromisos, hay plazos que hay que cumplir. Es por eso nada más. No tiene que ver con otra cosa. La verdad que Martín es un gran amigo. Y él es parte de lo que es el Movimiento Industrialista Nacional, ¿sí? Del Foro Naval, y la verdad que bueno, lo vamos a seguir continuando, vamos a ir trabajando estos temas con él. Ellos tienen mucha información. Hay un mensaje de un oyente que habla justamente sobre el tema del fracking, ¿no? Porque Martín tiene una visión contraria al fracking, o por lo menos digamos, complejiza esa situación, y hay otros que consideran que el fracking está bien. Me parece que es un debate muy interesante que hay que continuarlo, y que vamos a, de la mano de estos muchachos, de lo que es el Movimiento Industrialista Nacional, 26 de julio, vamos a seguir buscándolo. Le decimos a la oyente que quiere encontrarlo, ellos arman las cátedras bárbaras, que es la manera en la cual ellos forman e informan, digamos, sobre estos temas. Así que vamos a estar comunicándolo, le vamos a pedir a Martín que nos pase cómo divulgar esta información. Así que cada vez que nosotros la tenemos, la pasamos. Greta Romario dice, Revista Martia, chiquis, nosotros los necesitamos a ustedes, a Tiempo Argentino. El acceso a la información es nuestro derecho. ¿Sí? Después tenemos... Sos Don King Kong, así se llama el Twitter, dice, a Revista Martia, por favor bajen ese audio, es necesario para tener los datos esenciales para el debate. No sé a quién te referís, cuál de los audios, pero vamos a bajarlo. Decinos bien a qué audio te referís y lo hacemos. Greta Romario vuelve y dice, a Macri le va a quedar la lengua negra de chuparle el culo a Obama. Esa fue la frase, Martín. La verdad, Martín está fuera del horario. Es un libro fue muy gráfico. Es muy gráfico. Es un libro abierto, pero bueno, tiene esas exageraciones. Sí. Pingüi K dice, ¿y a Merkel le chupará algo o prefiere los morochos? Bueno, siguen con el tema. Pegó es la consigna de Martín. Escato. Foto de Radio Rebelde, estamos tuiteando desde ahí del Ministerio de Modernización, dada la nota que hicimos con el Tano Catalano. Numeral Pueblo dice, escuchando firme junto a Radio Rebelde. Gracias, Numeral Pueblo, siempre mandando, la verdad. Bueno, y siguen los mensajes, ahora vamos a seguir leyendo. Pero ahora nos metemos en un tema que digámosle a los oyentes. Están esperando, ya hay grupos de organizaciones políticas, están esperando la presencia de la expresidenta en Comodoro Py. Pero bueno, no se pensó un acto como se pensó la otra vez que marchamos, ¿te acordás, Juan Carlos? Caminamos lindo de ahí con Barragán, estuvimos caminando desde Parque Centenario. Épica. Sí, y que me parece bien que no, porque no podemos, porque si no nos van a salir todos los días a Comodoro Py. Sí, no podemos. Pero hablemos un poco de Cristina, me parece que es un elemento. En términos políticos, no anecdóticos, digamos, más allá que uno le tenga un afecto, por lo menos nosotros tenemos un gran afecto a su figura, pero sí como elemento político. Mira, yo creo que hay muchas lecturas del regreso de Cristina. Sí. Por lo menos tres. Vamos a tirar las tres grandes pinceladas con que los analistas evalúan el regreso de Cristina. La primera, por supuesto, la versión interesada del otro lado, de la derecha, de los que tienen a Cristina como su enemiga principal, por lo que ella representa, por lo que ella condujo y conduce, por lo que ella simboliza, por su posibilidad y por su potencial y capacidad. Sin ir más lejos, si simplemente vemos cómo Cristina se desenvuelve frente al gerente general de la corporación Cambiemos, en un discurso nomás ya nos damos cuenta del nivel intelectual de uno y de la otra. De manera que Cristina es una enemiga para la derecha, una enemiga para los factores del poder concentrado, económico especialmente, y tiene grandes enemigos en los medios internacionales, que tributan a través de los medios locales, el caso del Grupo Clarín, por ejemplo. De manera que en ese análisis lo que ellos tratan de instalar es la idea de que Cristina es simplemente, digamos, una persona perseguida con causas justas por la justicia, es decir, una prófuga prácticamente, alguien que cometió todo tipo de ilícitos, una ladrona, vulgarmente hablando, y que simplemente está volviendo y tratando de defenderse de los ilícitos que supuestamente cometió. Esa es una de las lecturas. Por supuesto, esto es lo que machaca y se instala continua y permanentemente en los grandes medios de comunicación. Basta leer o mirar así nomás a Clarín cualquier día y en cualquiera de sus páginas, aún en las historietas, aún en la de moda, en cualquiera, no importa. Todo está vinculado con la corrupción K, la supuesta corrupción K. El otro día decíamos que un gobierno tiene por lo menos 10.000, 15.000, 20.000 funcionarios, sí, en distintos niveles. Y los casos de corrupción K son 5 o 6, con toda la furia. Digamos, los que nos permiten suponer que ha habido ilícitos de magnitud. Seguramente ha habido más de magnitud irrelevante en cualquier gobierno, porque gente deshonesta hay en todos lados. Uh-huh. En todos lados, en Alemania, en Japón, en los Estados Unidos, en todos lados, en Cuba. Fíjense, en España, por ejemplo, acaban de condenar a Messi, ¿no? Porque tenía plata afuera. Ajá. Un país serio condena a Messi. Un país serio que pretende ser la Argentina, siempre usando ese eslogan de país serio, no condena al presidente que tiene plata afuera. La doble vara y el estándar moral. La otra lectura viene del lado de los simpatizantes, de los fanáticos, si querés. Fanáticos, dicho con toda la buena onda, o sea, con los fans de Cristina, es decir, los que le aceptan absolutamente todo lo que hizo como positivo, los que creen que es una mujer, que lo es, valiente, que es una mujer que ha trabajado para su pueblo, que lo es, y que no ha cometido errores. Esa es una lectura también de índole, digamos, sesgada. Ideal y sesgada. Nosotros estamos cerca de esa visión. Realmente, o por lo menos yo estoy cerca, creo que Julián me asiente con la cabeza, que también está cerca de esa visión. La mujer que se ha puesto al frente de un gobierno que enfrentó a los poderes internacionales, en la ONU, que enfrentó a los grupos económicos, que enfrentó a los servicios de inteligencia internacionales, en el caso Nisman, por ejemplo, es una mujer valerosa. Y cuando vemos lo que está pasando en el país, donde se le acusa de haber robado tanto, ¿cómo se explica entonces el bienestar que había bajo su gobierno? Anda circulando por ahí por las redes una frase, algo así como Cristina robaba y se la daba a los pobres. Indudablemente, si robaba, se la repartía hacia abajo. Porque si estos no roban, ¿cómo puede ser que te cobren 2.000% de aumento en cada una de las tarifas? ¿No? Y te sacan derechos, y vas al PAMI no hay remedios, y estamos en pleno desastre económico, con despidos y con todo. Esto no se explica con la pesada herencia. Está la creencia esa, y lo que dicen también es que si no hubiesen robado estaríamos aún mejor. Hay un tercer sector, para finalizar los análisis. La derecha por un lado, los simpatizantes extremos por el otro, y un sector intermedio que evalúa como positiva la política general de Cristina y se pregunta, eventualmente, si ella está dispuesta a ser la conductora del proceso de oposición que se viene. Y acá volvemos a dividir las opiniones. Porque en algunas opiniones, incluso de compañeros cercanos, de grandes militantes, de luchadores populares, hay una opinión acerca de que se desprendió del discurso de la entrevista, mejor dicho, que hizo con Navarro, casi una prescindencia de conducir, ¿no? Como que el simple hecho de decir vine al cumpleaños de mi hija los dejó con la sensación de que estamos en orfandad, que Cristina no va a tomar las riendas. Yo publiqué por ahí que no se hagan los rulos que tenía los Borsegui puestas. Yo creo que Cristina, esta es una impresión personal, es, como se dice, perdón la falta de respeto tratándose de una dama, pero es un animal político. Y los animales políticos nacen, viven, respiran y se mueren con la política. Cristina no va a apartarse de la política. Y la única posibilidad que tiene Cristina de estar en la política es liderando. No hay otra. Es como si Messi no gambeteara. Es decir, no existe la posibilidad de que Cristina no participe en política, y de participar en política es imposible que no tenga la centralidad que tiene, porque se paran las rotativas cada vez que ella aparece. El tema es cómo. El tema es cómo. Ahora, yo creo que vuelvo a mi columna de la semana pasada y concluyo con esto. Nosotros tenemos que hacer una autocrítica como militantes, los que sean dirigentes como dirigentes, en relación a cuál es nuestro papel. Nosotros no podemos esperar, no es deseable como pueblo, que tengamos que esperar todas y cada una de las decisiones de un líder conductor, como fue Perón en su momento, o como Chávez para la región, o Néstor o Lula para sus respectivos países y la región, o Cristina para el país y la región. No podemos esperar todo de ellos. Primero, que no es justo. Segundo, que no es racional, no es razonable. Somos millones. Y si somos millones los que defendemos este proyecto, cada uno de nosotros tiene que ayudar a Cristina a que tenga, si querés, menos trabajo. Qué debate, ¿no? El otro día lo hablábamos. Hay un audio que pasaron acá, ya lo dije esto, pero pasaron un audio de Perón, de Conducción Política, y hablaba, parecía que le estaba hablando, no sé si a Cristina, pero a los que estábamos haciendo nuestra pregunta con respecto a cómo él conducía. Y una de las cosas que decía era que él nunca obligó a nadie a hacer nada. No puede Cristina salir por el audio. Yo a veces la gente tiene esa fantasía, yo he hablado con varios, no, que tendría que haber aparecido y que no dijo nada. Y ella no tiene que aparecer y decir, bueno, hay que hacer esto, hay que hacer lo otro, porque además se desgasta como figura. ¿Qué decía Perón? Uh-huh. O sea, yo no le obligaba a nadie a hacer nada. Yo mandaba a alguien para que un tercero viniera y me dijera, y él asentía, digamos, ¿no? Él se constituía, o sea, de alguna manera mostraba así. Hacía que las cosas pasen. La conducción. Claro, digamos, claro. Exacto. Igual a mí me quedó claro, y ya lo dijo varias veces en varias oportunidades Cristina, y a mí me quedó clarísimo. Yo no voy a liderar ninguna oposición, ni voy a ser la jefa de ningún movimiento. Acá lo que vamos a tener que construir entre todos un frente ciudadano donde nos organicemos nosotros mismos. Se acabó, perdón, ¿no? Pero los últimos 8 años se acabó eso de que mamá Cristina viene y me resuelve los problemas. Tenemos que salir nosotros a resolver los problemas y a crear ese frente ciudadano. Bueno, en función de lo que decías vos, a mí me parece que la mayor autocrítica para mí tienen que ser los dirigentes intermedios. A ver, ¿qué quiero decir? Si hay un conductor, la figura central del movimiento, podría ser Cristina, ¿no? En este caso, y las masas, en el medio están los dirigentes intermedios. ¿A qué me refiero con eso? Me refiero a los tipos que cada una de estas situaciones, con lo que tiene que ver con YPF, con lo que tiene que ver con los derechos del niño, lo que tiene que ver con la educación, lo que tiene que ver con lo sindical, los tipos que dirigen cada una de las iniciativas, son los que en definitiva son los que tienen que generar el conflicto, que en todo caso después Cristina tiene que venir y decir sí, no, sí, avanzar o no. Digo, ¿desde dónde vamos a construir? Y acá, obviamente, la autocrítica no es una autocrítica banal. Hay gente que ha hecho un montón de cosas y no se le dio bola, y esa es la crítica que tiene que hacerse también Cristina. Hay gente que ha ocupado un lugar, como hablaba recién de la UOM Martina Ayerbe, y ha defeccionado. A tipos que han logrado bancas gracias al acuerdo que ha hecho Cristina, porque la criticaban porque elegía las bancas, y ahora que eligió las bancas, los tipos están viendo, bueno, hay que ser más sensato, ¿no? Esa es la aclaración. Tenemos la oportunidad, justamente a raíz de haber entrevistado al Tano Catalano. Bueno, ese es un dirigente intermedio en esos términos. Ahí tenés un dirigente. ¿Dónde estaba el tipo? ¿Dónde estaba el Tano en este momento? Ahí tomando el ministerio. Al frente, tomando el ministerio. O sea, con el bastón de mariscal, ¿qué pretendemos? ¿Que esté Cristina tomando el ministerio? No puede tomar todos los ministerios, estar en cada despido, en cada piquete, en cada... O sea, como líder de la oposición, lo que ella tiene, o lo que debería ser un líder de oposición, si es ella, será ella, y creo que lo es, y lo será, es articular en función de una tranquilidad que esté por encima del conflicto cotidiano. El dirigente sindical intermedio, el Tano Catalano de ATE, está ahí al frente, es un coronel, está al frente de esa batalla. El mejor ejemplo lo acaba de dar Juli, que también es algo parecido, dijo Cristina cuando habló con Navarro, el caso de Villa Gesell. Mira, lo estaba anotando. Mirá. Villa Gesell, pará. ¿Viste? Es así. Sos igual a Cristina, tenés un poco más de rulos. Un poco de barba. fue el ejemplo clarísimo. O sea, ella no va a decir, che, no paguen la luz. Claro, pero si se organizan y, no claro. sé, 1 millón de ciudadanos decimos, no es que no la pagamos porque somos guapos, ni porque queremos desafiar, ni porque queremos derrocar el gobierno. No la pagamos porque no tenemos plata para pagarlo. Pero Cristina llamó a la desobediencia civil, boludo, dijo, organícese y no paguen. Y nosotros estamos sin ofender, ¿no? La audiencia, pacífica. Pero yo me quedé, Cristina no, sin salirse de la democracia, llamó a la desobediencia. Y yo me quedé mirando la tele como parecía mi hija cuando mira unos dibujitos que no te llega a entender, ¿viste? ¿Cómo? Claro, tenemos que organizarnos, hermano. Si no podemos pagar la luz, no la pagamos la luz. ¿Y qué van a mandar 1 millón de tipos a cortarnos la luz? Bueno, que vengan, vemos. Bueno, mirá, ayer estaba Miguel Fortuna. Sí. Y estábamos justo salido de este tema y dijimos, che, hay un amparo en la capital, esas cosas que, bueno, no sí, estamos sí. organizando. No es que ellos no están organizados, pero la multisectorial está organizando un amparo. ¿Por qué no ese amparo se vuelve un eje de todas las fuerzas políticas? Seguro. Estuvimos el lunes ahí en la multisectorial. Que te puedo decir una cosa, Juan Carlos, nosotros hablamos de volver a hacer una plaza, me parece que ahí hay una respuesta. Me parece que hay que encontrar cuáles son los ejes aglutinadores sí. que pueden permitirnos transversalmente poder contactar con todas las fuerzas políticas y sociales y poder ponernos ante una lógica que nos contacta con el pueblo directamente, porque estamos hablando sí. del bolsillo. Sí. Y eso, como un montón de otras cosas, me parece que son los ejes reales que nos permitirían acumular de cara al 2017. Quiero destacar una cosita, por favor, que extraigo de la conducta de Cristina, no solo en esta entrevista, sino de todo su gobierno, que es muy destacable, a veces pasa por alto. Hay gente que está muriendo de frío. O sea, la violencia social económica ya está produciendo muertos. Lo decía un oyente. No hay muertos todavía, por lo menos, y esperemos que no los haya, pero entiendo que los va a haber, lamentablemente, por represión. Los últimos acontecimientos que estamos viendo hablan del crecimiento de la violencia represiva. Y eso sabemos cómo termina, termina mal. Esta vez no van a ser 40 muertos. Y creo que hay una responsabilidad gigantesca de Cristina que la mantuvo durante todo su gobierno e hizo mención específica también en la entrevista respecto a no salir a reprimir y todo lo demás. Cómo se canalizaron todos los conflictos sociales durante el kirchnerismo sin represión. Hasta habló de la angustia de Néstor por lo de sí. Ferreira, que pudo haber sido sí. uno de los desencadenantes sí. De su problema. De su muerte, cardíaco. Sí. Pero Cristina tiene una responsabilidad central en esto, y sobre todo como mujer. Cristina es una pacifista. O sea, Cristina está salvando la vida de mucha gente, porque si Cristina, pongamos la versión de la derecha, viniera acá a empiojar todo para ver si zafa de las condenas, podría estar llamando a la rebelión social, a la barricada, con miles de muertos. Porque esto termina como Siria, estamos sobre un polvorín, esto termina como Siria. Lo que pasó en Bariloche, que dieron marcha atrás, fue tan contundente que no dio lugar a la represión. Pero si hubiera sido un poquito menos, no hubiera salido tanta gente y hubieran reprimido, ¿cuántos muertos hubiera habido en Bariloche? O en Villa Gesell, o en cada una de las localidades donde está pasando esto. Entonces el líder de la oposición, el que se espera o el que se asume como que podría ser el líder indiscutido de la oposición, en este caso Cristina, podría ser Scioli, que fue el candidato, no lo es. Es Cristina, claramente. En el ideario popular, la única opositora hoy es Cristina. ¿Quién va a ser? Pino, claro. Pino Solana. Pero lo que quiere decir ella, que empoderándonos, nosotros tomemos la iniciativa, tomemos las decisiones y... Obviamente, desde ya que se necesita, digamos, un conductor o alguien que nos guíe, que ahí también volvemos a lo que dijo Julio. Obviamente, yo dejo de pagar la luz, nos ponemos todo de acuerdo, tienen que ir marcha atrás en Villa Gesell, pero bueno, vino Cristina y dijo, che, está bien, está muy bien lo que hicieron. Claro. Desde ya que no vamos a ser 40 millones de presidentes. Mira, me ¿no? viene a la mente una imagen de una película que vi hace unos 15 días, más o menos, en la TV pública, todavía alguna cosa buena están pasando, sobre la batalla de Waterloo. Y previo a la batalla, como el Estado Mayor de Napoleón y el propio Napoleón estaban en una posición elevada, Cristina tiene que estar a la espera en una posición elevada. Y lo último que tiene que decir es su estrategia para ser la conductora o la opositora. Mostró conducción sin mostrarla, y la angustia de algunos compañeros lo llevan a pensar como que Cristina está retirada. Me parece, compañeros, que están leyendo mal. ¿Sabes por qué? Porque ella habló de la unidad del peronismo, y creo que Navarro hizo el análisis después de la entrevista, estuvo muy bien, porque en definitiva, si hay unidad de lo que tiene que ver con el Frente Nacional y Popular, no hay que discutir la conducción. Si eso se une, Cristina va a estar para disputar eso. Si eso va dividido con Cristina, sin Cristina perdemos todo. Perdóname que trate de cerrar esto, porque tratan de humanizar el tema de las tarifas, ¿no? Volviendo al tema de las tarifas. Garabano dijo que le llegó 5.000 pesos de luz, cara dura, pero al mismo tiempo, digo, para que no nos engañemos, está exigiéndole a la Corte Suprema, ¿sí?, el per saltum para resolver el tema del tarifazo, ¿no? Entonces, mientras hay una estrategia popular de amparos para

porque que vengan tipos como Nelson Castro o Jorge Lanata o cualquiera de ellos, que son corruptos ya, pero recontra sabido, y la gente le siga creyendo, esto es grave. Yo no puedo aceptar que un delincuente como Jorge Lanata me diga que Néstor fue un chorro o que Cristina es una chorra. Sí, muy buenos días, Marcia, mi Radio Rebelde, perdón, a Radio Rebelde. Mi nombre es Eugenia, lo que quiero decir que estos roban, Macri con todos sus secuaces, ministros y todos eso, roban y facturan el robo. A mí me llegó una factura de robo acá, facturado el robo, entonces ellos creen que es lícito. No lo tienen que declarar, el robo está facturado. Buen día, queridos chicos de Amartya. Habla Mora. Con respecto al debate que ustedes instalaron en que cada ciudadano tenemos que hacer una autocrítica de nuestra intervención en los problemas, para resolver nuestros problemas. Cristina fue muy clara en el programa de Navarro cuando dijo no hay apellidos salvadores. Y también lo dijo en su discurso de diciembre, que nosotros tenemos que ejercer nuestro derecho, empoderados de nuestros derechos, ejercerlos, tomar nuestras banderas y salir a la lucha. No esperar de nadie, y sobre todo cuando los dirigentes se están traicionando. 12 y 36 del mediodía, y estos eran los mensajes a nuestro contestador. Muchas gracias a Jorge Milano, a Eugenia y a Mora. ¿Sí? Y ahora estamos en comunicación con Hernán Brienza, periodista politólogo. Hernán, te saluda Julián Saud. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? ¿Cómo te va? Muchas gracias por atendernos. No, por favor. Es importante poder comunicarnos con un periodista como vos, que la verdad que genera mucho, suma mucho al debate, porque no vamos a encontrar una respuesta, una respuesta de cassette, ¿no? Y en ese sentido queríamos tratar con vos el tema de cuál es el rumbo de la oposición al gobierno de Macri. Sabemos que estuviste en Formosa, ¿es así? Estuviste en el encuentro que se dio en la capital de Formosa, que tuvo, nosotros estuvimos con Jorge Cosia y hubo un encuentro de lo que es el peronismo, y me imagino salieron con muchas definiciones. ¿Cuál es tu visión de cuál es la perspectiva de esta oposición que parece hasta el momento fragmentada? A ver, yo creo que hoy en la Argentina no hay una oposición que no pueda visualizar en términos sociales y en términos políticos, sino que es lógico también por los 6 meses claro, o 7 que recién pasaron, pero uno hubiera prejuzgado que en función de 12 años de mucha solidez estructural del gobierno y del partido gobernante, uh-huh, en la derrota esa solidez se viera manifestada en alguna política de acción común. Yo creo que hoy hay un reducto muy importante de oposición en lo que es los diputados y senadores más ligados al kirchnerismo, por llamarlo de alguna manera, y que después hay algunas manifestaciones un poco más tibias, un poco más conciliadoras, negociadoras con el gobierno de Mauricio, sí, Macri, que están dentro del PJ o dentro del masismo. ¿Qué es lo que creo? Que hoy la oposición no está articulada y que es que esa articulación va a costar un poco hacerlo. Claro. ¿En qué situación estaría, digamos, Cristina? Porque habló con respecto a que faltan ideas dentro de la oposición. ¿Vos crees que Cristina está fuera de la política o está simplemente haciendo tiempo para poder conducir posteriormente alguna especie de oposición? Eso es lo que no alcanzo a ver. Yo creo que una persona que gobernó 8 años en este país tiene merecido el descanso, sí, y claro, tiene merecido que tome la decisión que quiera respecto de su vida, obviamente, ¿no? También creo que en los últimos años no se generó un generalato y un coronelato de hombres y mujeres que pudieran representar fielmente las ideas de la propia Cristina Fernández de Kirchner o de la idea del kirchnerismo. Entonces, en algún punto también es producto de las acciones políticas pasadas que hoy la oposición no tenga idea, ¿no? Es muy difícil que un oficialismo con un aparato político que no tenga ideas, cuando la conducción descanse, ese aparato siga quedándose sin ideas, digamos. Por lo tanto, creo que allí hay un error, o no sé si un error, pero hay una malformación de ambas partes, ¿no? ¿Y no crees que el PJ puede llegar, el PJ entendido, no sé, la conducción de Gioja, lo que tiene que ver con los gobernadores, no tienen costo político con respecto a lo que votaron en jubilados? El PJ votó la ley de flexibilización laboral con la Banelco de la Rúa, y 6 meses después volteó a de la Rúa de forma inesperada y de forma brutal. No es que lo volteó el PJ, no tuvo ningún problema en accionar institucionalmente para recuperar el poder de manera brutal. ¿Qué es lo que piensa respecto del PJ? El PJ es un lugar de mucha impureza, es un lugar de mucha mezcla, es un lugar de mucha pelea de intereses, pero también hay un lugar de sabiduría política y de tiempismo que pocos partidos o movimientos políticos lo tienen. Yo creo que quien hace un desprecio absoluto del PJ no entiende lo que es el PJ, y quien hace seguidismo pejotista tampoco entiende lo que es el PJ. Yo creo que en ese sentido los gobernadores, los intendentes, muchos de diputados y senadores, no estoy hablando del caso Bossio, que es el caso más grotesco de todos estos, sino me refiero a los tipos que tienen solidez territorial, ¿no? Claro, que tienen que votar para su provincia. Y experiencia en la política. Yo creo que esos tipos son demasiado tiempistas, no son piadosos, al mismo tiempo no hacen grandes demostraciones de coraje épico, pero creo que son como quienes acomodan los tantos cuando las cosas se derrumban, ¿no? Entonces yo creo que ahí, en ese sentido, hay que tener como un poquito más de respeto por lo que puedan llegar a ser. Hernán, te saluda Juan Carlos Romero López, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Bien, mira, estaba leyendo el otro día, varios libros, una lectura salpicada, pero alrededor de la época de un personaje que por supuesto te debe resultar muy caro a tus afectos, por el éxito que ha tenido tu publicación y las sucesivas reediciones del Loco Dorrego, que de él estoy hablando. Vos recién hablabas de coraje épico, un estandarte del coraje épico y de la civilidad y del patriotismo fue Dorrego. En ese punto te diría que aprecié algunas similitudes en relación especialmente al nuestro frente externo, ¿no? Están por instalar bases norteamericanas, están firmando convenios pesadísimos con empresas que tienen vinculaciones a los servicios de inteligencia, que venimos denunciando, el Facebook at Work, que va a poner toda la información del Estado Nacional a disposición de los servidores norteamericanos. ¿Dónde está el coraje épico en nuestros dirigentes territoriales? ¿Lo ves? ¿No lo ves? ¿Nos falta? ¿Tenemos que tomar nosotros, el pueblo, digamos, empoderarse más y exigir a esos dirigentes territoriales que pongan lo que hay que poner? ¿Cómo ves la cosa? Sí, yo creo que hay varias cosas ahí. Yo creo que los dirigentes territoriales en algún punto son producto de los territorios. Y cuando digo los territorios, también son producto de los pueblos. Cuando en el Congreso se votó la ley que permitía el endeudamiento de 17 mil millones de dólares que propuso el macrismo para pagar a los fondos buitres, no había más de 20 mil personas en la Plaza de Mayo. Si hubiera habido 3 millones de ciudadanos concientizados, convocados a no pagar la deuda externa, los diputados y senadores no podrían haber votado esa vergüenza nacional. Por lo tanto, yo diría que en algunos casos la falta de ética no responde solamente a los dirigentes de turno, que sí, que como vos decís, le falta una ética personal, pero creo que falta una ética colectiva en muchos aspectos, ¿no? En mi columna la semana pasada hablé precisamente de esto, hice referencia a este mismo comentario prácticamente que hizo Jorge Ferraresi. Para mí aquel día fue uno de los más tristes de mi vida. Asistí a la plaza, había 10.000 o 15.000 personas, entre ellos muchos miembros del trotskismo, y bienvenido que hayan estado. Sí. Pero la columna más numerosa era precisamente la de Avellaneda, de todas las que vi. Y entonces sentí en Ferraresi que había una digamos, potencia de reclamo que estaba avalado por una conducta precisamente épica, ¿no? De movilizar su gente para evitar esa entrega de la patria. Me parece que ese aprendizaje, quiero saber tu opinión, por favor, si ese aprendizaje de lo que pasó se hizo carne en el pueblo o todavía estamos dormidos. No, yo creo que los pueblos se despiertan y se duermen de forma intermitente. A veces se duermen, a veces se despiertan. Y creo que en estos momentos de alguna confusión y de cansancio respecto del gobierno anterior por parte de las mayorías, de agotamiento de algunos discursos, los narcóticos que producen los medios de comunicación, los sentidos comunes, los lugares comunes, los discursos desde el poder hacen que uno pierda, baje el umbral de concientización personal y colectivo, ¿no? Pero creo que también de eso hay que hacerse cargo, digamos. Aquella famosa frase, yo no sabía lo que estaba pasando en la dictadura, claro. Que para mí es mentira, digamos, sí, ¿no? Uno puede darse cuenta claramente que es mentira escarbando un poquito en el discurso de esa persona, y te vas a dar cuenta que esa misma persona sabía lo que estaba pasando, no conocía la magnitud, pero más o menos se daba cuenta de algo. Y yo creo que esas formas en las cuales la sociedad se niega a sí mismo y se pone anteojeras, lo hacen para sobrevivir, yo lo entiendo, no lo juzgo, pero no puedo dejar de marcarlo como una de las claras causas de que las dirigencias tampoco asuman sus propias responsabilidades, ¿no? Muchas gracias, Hernán, la verdad, por atendernos y por darnos estas palabras. Sí, porque es un debate muy importante para nuestros oyentes y para nosotros con respecto a cómo mirar estos momentos actuales de la política. Un abrazo para todos. Muchas gracias. Estábamos en comunicación con Hernán Brienza. Hacemos una pausa y me parece que viene Mordisquito, algo de Mordisquito, sí. Sí, deben ser los gorilas de vencer. Ya venimos. No nos queda otra. La revista Amartya en el aire. Espacio publicitario. Ay, no doy más. Vengo del banco. 1000 horas haciendo la cola. Toda la tarde. Encima me perdí el partido. ¿Y vos, Fer? No, yo también hice todo lo del banco. Pero me trajeron un cafecito, vi el partido, todo bien. ¿Y dónde queda tu banco? Acá, en mi mano. ¿En tu mano? Y claro, desde que Fer descargó Credicop Móvil en su celular, disfruta de la comodidad de operar con el banco desde donde esté. Y así paga su tarjeta de crédito y hasta hace transferencias. Llegamos a tu celular porque estamos para darte una mano. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Estudio Jurídico Contable Sfora. Atención a comercios, pymes, monotributistas y moratorias. Asesoramiento jurídico, administración de consorcios y alquileres y auditorías contables. www.estudiosbora.com.ar 4982-9728. Contratando profesionales, proteges tu patrimonio. Fin espacio publicitario. No nos queda otra. Debe ser lo gorila, debe ser. Que andarán por allí. Debe ser lo gorila, debe ser. Que andarán por aquí. ¿Vos la querés seguir? Y bueno, vamos a seguirla. Pero déjame antes aclarar una posición. Yo no discuto porque crea que tengo toda la razón. Al contrario, discuto porque creo que vos no tenés ninguna. Protestás porque te parece que es elegante.

cruzando la calle, Aquelarre. Sí, estamos escuchando Aquelarre porque su tecladista Hugo González Neira, que es el que está cantando, se nos fue de gira al cielo y queríamos de esta manera mandarle un abrazo grande porque Aquelarre rompió cabezas antes, ahora y por siempre. Vamos a estar también en la casa está de Peña, así se llama, este 7 de julio a 22 horas en Valentín Gómez 4930, ¿sí? El jueves va a haber una peña acá en Valentín Gómez 4930, ¿sí? Va a haber música en vivo, fiesta, buffet, y van a tocar la gente de Control Art, ¿sí? De Iris Echeverri, que está con nosotros los viernes, va a estar tocando el jueves a la noche ahí con su banda, así que no sabemos en qué estado va a venir el viernes, pero sí. Valentín Gómez, 4930, Caseros. Ah, gracias por el dato. De nada. Soy un desastre. Ya me parecía, Valentín Gómez, 4900, no puede ser. Caseros, sí, esto es en Caseros, tierra de 3 de febrero. Bueno, el programa se nos está yendo porque... Como agua entre los dedos. Exactamente, muchas notas, mucha velocidad, mucha producción. Mucha cantidad de información. La verdad que sí. Y tirar el dato, yo quiero avisar, ya viene ADN Nacional con una perlita, un lujo que se van a dar, que va a estar en el estudio, acá. Nada de entrevista telefónica, ¿no? ¿no? En el estudio, sentado acá en la silla donde estás vos, Matías. Yo? Acá va a estar el... Entonces no me paro. A ver, ¿lo si decimos o no lo decimos? ¿Tengo el coraje de no pararme? No, no. Parate porque se tiene que sentar. Y si no me paro... No sé si no le arruinás la novedad. Yo, claro, por eso. Yo creo que si no me paro, cobro. Sí, señor. ¿Va a estar? ¿Quién va a estar hoy con nosotros? ¿Lo digo el señor... o no lo digo? ¿Lo digo o empieza no lo digo? Con G? Va a estar el señor Moreno, ¿sí? No. ¿Cómo que no? ¿Moreno? Sí, va a estar Moreno. Mariano, sí. Moreno. Ah, no, el otro. El que tiraron al agua. Ah, no. No. Va a estar con nosotros, bueno, nosotros no, con el señor Vicente, sí, va a estar en el programa, así que quédense para escucharlo. La verdad que fue parte de mucho de las cosas que se estuvieron hablando en estos días. Creo, ¿sí?, que fue el principio también de la unificación del PJ, lo que hizo Guillermo Moreno, más allá de sus formas y todo eso. Él volvió el debate, ¿no? El PJ. Sí. Hablando de lo que hablabas vos del loco Dorrego, ¿no? Sí. Algo tiene de eso Moreno, ¿no? Sí, me sí. parece que algo que, sí. que le... Y además en el tema de lo de la corrupción, ¿no? Porque algo que no se puede decir de Moreno es que esté sospechado, pero ni siquiera sospechado de nada. De ni un chicle. Eso la verdad que nos hace muy bien, sí. tipo como Moreno. Sí, sí, sí. Ahora lo estaban corriendo con el tema del INDEC, del tema de cuánto nos había afectado, el tema de cómo se computaban, que lo hemos escuchado miles de veces a él, cómo recargaban la información, y que en definitiva es una mirada política, ¿no? De cómo... Sí, podemos tener mil discrepancias con Moreno en los estilos, por ejemplo. Podemos tenerlas, porque bueno, es lícito tenerlas, pero lo que no podemos decir nadie, ni la oposición, es que Moreno haya sido alguien cercano a algún tipo de corrupción. Ustedes lo dicen porque ahora viene este miedo. Viene con cascos o guantes, es lo que más me acuerdo. Eso era buenísimo, porque a él se daba los guantes, pero a ellos el casco, ¿no? Pero ponete el casco, yo me pongo los guantes. Permítanme decirle algo, fue una reunión a solas que tuve con Moreno de casi media hora, a solas, estábamos solo él y yo. Ah, mire. ¿Y saben qué destaco? ¿Qué? La autocrítica. No voy a decir los términos que conversamos, pero destaco la autocrítica. Me fui con la imagen de una persona que supo tener autocrítica ética y autocrítica para con el adentro del movimiento. Muy interesante. Bueno, ya lo van a... No se vayan porque Radio Rebelde estalla. Va a estar Moreno acá en minutitos. Se nos fue el programa. Muchas gracias, Juan Carlos Romero López, por estar con gracias nosotros. Gracias a ustedes. No, por favor. Vamos a... El lunes está la multisectorial, ¿no es cierto? El lunes está la multisectorial. Vamos a ir informando qué va pasando con el aglutinamiento de las distintas multisectoriales y protestas a lo largo de toda la ciudad. El tema del amparo. Hay que seguir el tema del amparo. Para que se sume toda la gente. Matías Esbora, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes, y no olviden que Vasco los Adoquines está en la playa. Ahí está. Qué actualidad lo de Mordisquito, ¿eh? Ya el tema parecía la inflación. Parecía de hoy. La inflación, ¿no? Porque le decía 15 pesos cobra. O sea, siempre cuando hay distribución hay tensión y hay inflación. Solo no hay inflación en los cementerios. Ya está Moreno, acá más enseña el señor Agote, ya está diciendo que ya está entrando. Bueno, vámonos. Este programa no lo pudimos hacer solo. Muchas gracias, Mavi Batirola, desde el otro lado. un lío. Ahí está. Y el señor Pablo Diz. ¡Chichichiamo! Y enfermo y todo, casi derroído el señor. ¡Adianchi! ¡Adianchi! Ahí cortando los sabios. Muchas gracias a todos. Esto es No nos queda otra, nos vemos mañana. Noticias. Noticias. Noticias. Política. La Oficina Anticorrupción será que...